Hola amigos, amigos, ¿qué tal? Señoras y señores, amigos del cómic, y bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast. El podcast que hablamos sobre cómic principalmente y también alguna chorradita que se nos ocurra, que suelen ser las más veces. El número 55 o el episodio, el primer episodio del primer número del volumen 4. Ya sabemos que nos gusta renumerarnos cada año, así que volumen 4, número 1, señoras y señores. Yo soy Albertini y bueno, pues al otro lado tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Bien, tenemos la costumbre de renumerarnos como Marvel y como DC, claro, que les gusta mucho. Efectivamente. Así no. Que si ellos pueden, nosotros también. Con lo bien que quedan los números grandes, hombre. Como el número 701 de Spider-Man, ¿no? Eso queda muy bien. En fin, que acá andamos, pues vamos a retomar un poco el verano. Ya hemos terminado las vacaciones, hemos recuperado un programa antiguo de 2007. Oye, que había gente que se pensaba que era 2007. O sea, ese no lo escucho, que es viejo. Ese no lo escucho, que es el primero que han sacado. Pero ¿para qué el Twitter del noveno podcast les tiene que romper la magia? Yo qué sé, los monos. Estos monos. Es que si no, dije, los monos intentan la mayor eficiencia. Entonces dicen, es que si se piensan que es viejo no lo van a escuchar. Y aquí nos dan plátanos por descargas. Efectivamente. En fin, que bueno, que nada, pues un pequeño divertimento que quisimos hacer Dani y yo. Y bueno, ahí salió. Muy curioso. Que os llamó la atención y tal. Así que eso es lo que queríamos. Sí, ha quedado, además con lo de las promos viejas, queda muy gracioso. Sí, sí. Con el programa viejo de Ramón Rey, incluso. Efectivamente. Que no veas tú, porque le mando un directo en plan, oye Ramón, por casualidad, no sé para qué, ¿no tendrás alguna promo de esquiva esto? Y de a saber dónde las tengo. Pero tenía por ahí, que es muy previsor este muchacho. Se nota que está aquí en Salamanca, es aquí la pura raza. Bueno, dicen que mujer previsora vale por dos, igual vale también para hombres, yo qué sé. Yo siempre lo he escuchado con hombres. No sé. Ah, pues vale. Pero bueno. Bueno, pues si te parece, pues vamos a hacer un poco por cuenta nueva. Vamos a pasar de la actualidad de agosto. ¿Para qué? ¿Para qué la necesitamos? Si es que en agosto no ha pasado nada. Si es que en agosto han sido muy aburridos. Han sido muy aburridos. Bueno, ha habido alguna cosa, pero bueno, da igual. Y comenzamos ya con... Bueno, sí, ¿no? Que murió Joe Kubert. Bueno, sí. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Es lo único destacable y, bueno, un maestro donde los haya. Y bueno, vamos a comenzar con las noticias, si te parece. Venga. Vamos a comenzar con algo que nos gusta mucho a Dani y a mí, que son los premios. Sí. Premios. Los premios Harvey Awards. Que está muy bien, porque nos gustan los premios, apostamos y luego se nos olvida dónde lo hemos puesto. Efectivamente. Yo creía que lo tenía. Tengo una libreta. Yo soy como Iker Jiménez. Tengo una libreta para todo. Y estoy todo el día con ella, entonces. Pero por alguna razón no encuentro. A lo mejor ha desaparecido en la nave del misterio, amigos. Hoy, en la nave del misterio, vamos a suponernos esto. ¿Es el SIDA una enfermedad real? Porque puede ser una conspiración. Es una invención de las fábricas de Chupa Chups. Efectivamente. Bueno. Dejemos cosas que de las que no entendemos, porque las conspiraciones de las fábricas de Chupa Chups son una cosa para otro podcast. Sí, sí, tenemos que hacer, hay que hacer un podcast, señores y señores, podcasters de pro, hagan un podcast sobre Chupa Chups. Eso. Bueno, pues vamos a ir con la lista de ganadores. Mejor cómic de los premios Harvey, mejor cómic online es Hark a Vagrant de Kate Beaton, que tengo unas ganas de leerlo, o sea, increíble. O sea, lo puedes leer online, pero nunca me he puesto a leerlo. No sé, ¿tú, Dani? Pues no, la verdad es que no. Y oye, siempre que dan premios a estas cosas, vale bastante como como forma de distinguir los muchísimos cómics online que hay, pues tener alguna pista para saber por dónde empezar a buscar cosas. Que es que además la autora, Kate Beaton, se ha ganado el premio a mejor artista completo, a mejor cartoonist, a mejor historietista, también por esta obra, así que lo ha pegado fuerte y bueno, sí. A ver si lo podemos leer y comentar algún día. Por otro lado tenemos a mejor intentador a Joe Rivera por Daredevil, mejor serie nueva Daredevil de Mark White, Marcos Martín, Pablo Rivera. Tenemos que hablar un día, bueno, ya hemos hablado de Daredevil y a ver si algún día, bueno, o hoy si tenemos tiempo, hablamos de La Sonrisa del Diablo, que es el primer tomo que ha sacado Panini, de esta etapa que a mí me encanta, sinceramente. Luego tenemos artista revelación para Sara Pichelli por Ultimate Spider-Man y también por está haciendo muy buen trabajo también en Spider-Man, que ha terminado esta semana en Estados Unidos, luego todavía no lo he leído. Mejor álbum gráfico de material previamente publicado, de Death Ray, publicado por Drone and Quarterly. Mejor álbum gráfico original, Jim Henson, Tale of Sun, que también, recordemos, se llevó varios Eisner. Sí. De hecho, este mismo se lo llevó. Luego, mejor portadista para J.H. Williams III por Batwoman. Mejor serie regular o limitada, Daredevil. Mejor guionista, Mark Waid por Daredevil. Mejor artista no está, lo siento, ni Marcos Martín ni Paolo Rivera. Está yo, J.H. Williams III, bueno, por Batwoman. Bueno, pues eso. Y mejor número único o historia sencilla, Jim Henson, Tales of Sand, también. Bueno, pues hombre, bastante dominado por Daredevil, la verdad. Sí, o sea, sí, pum, las categorías importantes. O sea, se nota que Daredevil ha gustado muchísimo, ya no solo al gran público, sino a... Bueno, al gran público tampoco, porque no vende... Creo que no vende demasiado, luego lo vemos. Pero sí que ha sido un boom en crítica y ha gustado mucho. O sea, es que, desde luego, o sea, yo, sinceramente, si tenéis... si no sabéis qué seguir ahora mismo, comprad Daredevil porque está muy bien. Sí, desde luego en ventas pues está, luego lo vemos, pero me parece que está en el puesto 50. Sí. De los más vendidos de agosto, por ejemplo. Y bueno, un poco bajito. Pero bueno. Tenemos más premios. Premios. Estos son los premios de la crítica 2012 que se dieron durante la clausura de las jornadas del cómic de Avilés. Uh-huh. Y bueno, tenemos mejor dibujante extranjero, Edmond Baudin, de El Vendedor de Estropajos. Que esto me parece que va a ser una de esas listas en las que voy a decir, no sé quién es. Mejor dibujante nacional es Enrique Corominas, que este sí que por no sé qué me suena, por Dorian Gray. Uh-huh. Mejor guionista extranjero, Jason Aaron, por Scalped. Este también nos suena. Tenemos también mejor guionista nacional, Gaby Beltrán, por Historias de Barrio. Sí. Mejor obra internacional, Scalped, que parece que la han querido galardonar ahora que termina. Sí, la verdad es que y yo voy a ver si me pongo con ella, porque he leído creo que un par de tomos y no seguí, no sé por qué. A ver si pego el empujón y en cuanto encuentre un hueco de tiempo o lo que sea, me pongo a leerla. Vale. ¿Qué más tenemos? Mejor obra nacional, Historias de Barrio. Mejor obra teórica, del TVO al manga 9, de Tony Giral. Esto es todo de la obra teórica. Por ejemplo, también está nominado Million Comics que hay que leer antes de morir, y por lo que yo tengo entendido y por lo que he visto ojeándolo, es como prácticamente todos estos tomos de mil y una cosas antes de morir, es un poco allá la cosa. Sí, es un poco random, sí, en muchos sentidos. Sí, o sea, yo tengo el de discos y el de películas y es un poco peculiar. Y luego, yo no lo he leído, pero me han dicho que le meten, pues, que si cómics iraníes raros, extraños, en plan, hay que leerlo, sí, pero... ¿Dónde lo has encontrado, hombre? Sí, ya te digo, no me puedo bajar ni de internet. Efectivamente. Estuve viviendo en Irán durante un año y me compré este cómic, es buenísimo. Joder, pues... En fin. Bueno, también tenemos premio Toda una carrera de autor extranjero, que es para Alan Moore. Toda una carrera. Tiene toda una carrera, Alan Moore, eso es cierto. Y toda una carrera en autor nacional tenemos a Rubén Pellejero. Y estos son los premios. Interesting. Cuéntame qué hay por ahí ahora, que Marvel está todo el día dando la tabarra ahora con su Marvel Now. Hombre, es que tenemos una ensalada Marvel Now. Oye, que de repente se nos han convertido... Se acaba el verano y tenemos ensaladas de DC y ahora tenemos ensaladas de Marvel. Efectivamente, aquí en lo que en DC pues parece que se, bueno, se estabiliza entre comillas, porque ya parece que va a haber otra cuarta oleada en enero-marzo. Eso, y se va hasta Rob Liefeld, se va de DC. Y se ha ido Rob Liefeld cabreadísimo. Que es que nos hacen cambios en última hora, pero la última vez fue tan a última hora que ya dije, me cago en vuestra puta madre, y yo he dicho, si se va Rob Liefeld... Es que eso no hay quien lo salve. Imagínate. Claro, si yo de Rob Liefeld no he leído tampoco cosas sobre lo inteligente o amable o agradable que es. Solamente sé que dibuja muy mal. Solamente sé que es malo en su trabajo. Lo demás, y eso nos basta para nosotros. A mí me da lo, no necesito más para no tener ganas de conocerlo. Pero bueno. En fin, que en Marvel por ahora no se va nadie gritando. De momento. Aunque a algún que otro fan seguro que le da la patada. Pero bueno, eso decimos todos. Sí. Ya lo decíamos nosotros con DC y fíjate, estamos enganchados a 20 series. A tantas no, pero a 5 o 6 sí. A 5. El caso es que ya sabéis que a partir del próximo mes de octubre comienza el relanzamiento de Marvel. Marvel Now se llama. En octubre habrá, creo que... El punto uno más una serie que debutará, en noviembre otras tantas series, y aparte habrá cancelaciones para dejar sitio. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues bueno, cancelan, ya los fuimos comentando en el último programa, que si Patrulla X, que si tal, y las últimas cancelaciones que salieron esta semana con los solicits han sido The Amazing Spider-Man, la cabecera clásica del Trepamuros, la de toda la vida, que termina en el número 700 de la colección. Que, por cierto, es un número que anda Dan Slott promocionándolo a saco, hipeándolo. Ya, de hecho, dice en el número... ha dicho que, por Twitter, que los libreros tenían que haber pedido más copias del 698, porque seguro que se que se agota enseguida. Está ahí hipeándolo al máximo. Merecido, bueno, pues, merecido seguro que está pues, muy bien. Sí. Seguro que nos tiene preparado un finalaco impresionante. Lobezno también, en el número 317, escrito por Callum Bunn y Paul Pelletier. Y Capitán América, Team Up, Capitán América y lo que sea, en este caso es Viuda Negra, en el 640, escrito por Bunn y dibujado por Francesco Francavilla. Joder, al Callum Bunn le tienen de estrella, macho, yo no sé. Sí, de estrella para cerrar títulos, público. Bueno... Y con estos tres títulos, también esta semana se han anunciado otra... Bueno, en estas últimas dos o tres semanas se han anunciado otros cuatro títulos. Tres para diciembre y uno para enero. Los de para diciembre son Thunderbolts. Atención, porque tú y yo, Dani, a ti y a mí, siempre nos ha gustado Thunderbolts, aunque yo no lo he leído tanto, pero porque siempre ha sido una colección bastante cuidada. Sí. Vale. Número uno del nuevo volumen de Thunderbolts, Daniel Way y Steve Dillon. Empezamos mal. Que por un lado, dentro de lo que cabe, uno puede pensar que a Daniel Way hasta le pegaría, pero para que, es que si fuera bueno, sería mucho mejor. Claro, efectivamente, si fuera bueno, esa es la palabra. Y bueno. La alineación, bueno, en fin. La alineación es también en plan Hulk Rojo, Electra, Castigador, Veneno y Masacre. A mí me falta el Motorista Fantasma, Lobezno y ya tienes los 90 enteros ahí. Efectivamente. Es una mezcla entre 90 sexto y los Marvel Knights. O sea, sí, es como... Ese grupo raro que surgió también a finales de los 90. Pero es que... ¿Qué es esto? Si esto no tiene ningún sentido, este grupo. Efectivamente, no sé, es que... Además que su premisa me recuerda tanto a Uncanny X-Force y a Vengadores Secretos, en plan, grupo para ir a por los malos antes de que pase las cosas. Pero es o que... Esa es la sensación que me ha dado. Se está poniendo un poco de moda eso y la gracia está cuando tienes una colección y si me apuras dos, porque bueno, tienes la de X-Men y tienes la de los Vengadores, pero... Además, la de Vengadores no ha funcionado especialmente bien, pero claro, bueno. y de hecho los Vengadores han cambiado de ritmo, o sea, de premisa Sí, en lo que han ido variando los guionistas. entonces. Luego tenemos Avengers Arena, de Dennis Hopeless, que es el que escribió el Season 1 de la Patrulla X, de la temporada 1 de Patrulla X, que sale este mes de octubre, aquí en España, claro, y que no era nada del otro mundo, era un poco... Y dibujado por Death Walker. La premisa es genial, o sea, Arcade, nuestro gran querido, ese villano tan grande, a mí siempre me ha encantado, y es súper ridículo. Sí. Coge a 16 jóvenes superhéroes, entre Runaways, algunos de Academia Vengadores y tal, y se monta su propio Battle Royale con ellos. Ok. Les meten en una isla tipo Mundo Asesino, y ahora, que pase lo que pase, a cargárselos. A ver, porque la premisa es muy chula, pero no sé si mola más para un serie limitada o algo así, que para una colección. Es un poco extraño. Claro, sí, es eso, no sé. Lo mismo nos sorprenden y en el número 5 dicen, número 5 de 6. Pues sí. Avengers Arena, madre mía. Avengers Arena. Luego tenemos Cable and X-Force, que ya decíamos nosotros, ¿para qué cojones traen a Cable de nuevo? Pues ya sabes. Pues mira, para esto. De Dennis Hopeless y Salvador La Roca, con Coloso, Forja, Dominó y el Doctor Némesis, que se ven envueltos en un ataque terrorista y tienen que huir, y Cable un poco les echará un cable. Y formará con ellos un equipo. Un equipo para salvar el mundo, pues lo típico que hace Cable con X-Force. O sea, ¿no? Esto suena más a Thunderbolts. Sí. Y... sí. Ay, en fin. Bueno, y no sé cómo le pueden dar dos colecciones nuevas a un tío que se apellida Hopeless. Que es, no, sin esperanza, madre mía. Y bueno, Salvador La Roca, pues bueno, a ver. No sé, es que no tengo ni idea qué decirte. Porque sí. Es que esas tres colecciones... Vamos tres colecciones y no sé qué decirte si van a ser buenas o malas todavía. Es que de momento la que mejor me parece es la de Avengers Arena, no sé por qué. Y la de Thunderbolts no tiene muy buena pinta eso de partida, pero bueno, no sé, en fin. A ver, y otra que nos queda. Y luego la cuarta, que saldrá esta ya en enero, será Uncanny X-Force, de Sam Humphries y Ron Garney. Que bueno, tras los acontecimientos de Final Execution en Uncanny X-Force, que está ahora, es la saga que está haciendo ahora, que es bastante brutal, ¿sí? En muchos sentidos, el Mariposa Mental reunirá a Tormenta, Pac y Espiral. O sea, aquí rescatemos. Espérate, que, y tú continúa leyendo la premisa, que es muy gracioso. Para continuar con la faena. Sin embargo, la llegada de Bishop... Por supuesto, ¿ves? Es que están todos ahí. Que ya la gente le estaba echando de menos a Bishop. Sí, ya te digo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Odio. Supondrá un cambio de planes. Y bueno, no sé exactamente, porque tampoco lo explicaron muy bien en la nota de prensa cómo variará esta... cómo participará Bishop. Si será mejor un mariposa mental contra Bishop y cosas de esas... Pero bueno, es... ¿Qué alineaciones poco... más extrañas, macho? ¿A que sí? Uf, en fin. Bueno, la de Cable and X-Force, Coloso, Forja, Doctor Némesis... Porque Dominó y Cable, pues es una cosa como... lo más normal del mundo. O sea, ahí donde está Cable, pues sacas a Dominó, que es una cosa que siempre sale. Pero los demás, una cosa muy surrealista. Ya. Sí, no. Madre mía, Marvel. Qué cosas más raras haces. En fin. Como decimos siempre, habrá que ver. Tendremos que vigilar. Pero muy en serio. Sí. Porque vamos, o sea, no hay nada que digas, es una colección que había antes y bueno, le cambian el guionista, pues porque cambia de etapa y lo que tú me digas. Pero es que esto tiene una pinta más extraña, las cuatro colecciones. Uf. Bueno, en fin. Y lo de Spider-Man, anda que no da pena. ¿No les ha gustado ahora en Cuatro Fantásticos cuando han llegado al 600 y han seguido andando? No, hombre, si además el Cuatro Fantásticos también se renumera, o sea que... Ya, Pero bueno, no sé, con lo que mola tener 700 y pico y cosas así, pero bueno. En fin. Claro, pero bueno, da igual. Ahora lo que mola es tener menos de 20. Claro, es tener números 1 y después renumerar y cancelar y volver a empezar otra. Claro. Porque a la gente le da menos palo comprarse el número 4 que el número 704. Dicen, claro. 700 números, no me puedes hacer un resumen de eso. Ni falta que haría. Quita lo que tenemos que leer con esto. Ya lo leeréis con el tiempo, hombre, es que... ¡Qué huevos! Joder. Imagínate tenerle a alguien que hacer un resumen de los 700 primeros números de Spider-Man. Imagínate en el instituto. Hoy vamos a leer la etapa clásica de Spider-Man, niños. Bueno, Fulanito. Bueno, Spider-Man, y luego un Mephisto... Bueno, tenemos otra noticia de Marvel, y es que los cómics digitales de Marvel se van a distribuir en idioma no inglés por Iverse, o Iverse. Iverse. Iverse, sí. Bueno, pues eso, que Iverse Media va a distribuir globalmente los cómics digitales de habla no inglesa de Marvel. Uh-huh. Y bueno, claro... Los que no sabían inglés, que tenían que decir, pues es que se han traído una aplicación de Marvel en inglés y yo quiero leérmeles en el iPad, ¿y qué hago ahora? Pues bueno, ahora tienes eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en España, que tienes otra editorial que está publicando Marvel, o en cualquier otro sitio? ¿Esas que están relacionadas con esto, o les van a pasar el material a Iverse, o qué coño, o no tiene nada que ver? O las cosas que claro, te... es que ahí está la duda, o sea, claro, o sea, me parece estupendo, pero ¿qué va a pasar con Panini? O sea, aquí en España, ¿qué va a pasar con Panini? O sea, ¿va a ser Panini la que proporcione la traducción y la rotulación a los de Iverse? O sea, ¿qué va a pasar en este sentido? Es la duda que hay. En teoría deberían trabajar juntos. Claro, en teoría debería ser eso, que en plan, Panini hace todo como el que dice y Iverse lo distribuye con su claro. con su aplicación y a tomar viento. Pero bueno, que se hacen muchas cosas raras, así que no sé qué decirte. Como siempre, esperaremos, a ver, vigilantes a observar cómo se desarrollan los acontecimientos. Yes. O algo así. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos noticias potentes. Nada, una tontería de estas que se cuentan, ¿no? Es una... Sí, tontería. Anécdotas editoriales. Anécdotas. Bueno, el caso es que, señoras y señores, para todos los que fans de Naruto y Bleach y... Death Note, Gantz. Death Note, Caballeros del Zodiaco y cosas de esas, os tenemos que anunciar que... EDT, Editores de TVOs, anteriormente conocida como Grenat, ha perdido los derechos. Bueno, Shueisha no ha renovado el contrato marco, el Master Agreement, por el que se licencian la mayoría de las obras de esta editorial japonesa. Uh-huh. Esto que quiere decir que a partir de noviembre EDT no puede publicar nada de obras como estas, como Naruto, Bleach, y dejando pues todas colecciones estas pues sueltas. Uh-huh. Han sido pues creo que pues no sé si son 14 años llevaba editándolo. Sí, 14 años eran. Uh-huh. 14 años en que llegaban editando con este, y a partir de noviembre, a partir de 2013 sobre todo, llegarán otras editoriales. Navarro habla de 4 editoriales con las que se ha llegado a un acuerdo, y de estas 4 sabemos 2 porque ya han anunciado títulos. Así que Planeta D'Agostini publicará Naruto y Caballeros de Zodiaco, la edición en Kanzeban. Ibrea, por su parte, ya ha anunciado exactamente, espérate que lo tengo por aquí, The Greyman y Setman, y creo que estaba anunciando más cosas. Ahora te las digo porque creo que acaba de salir anunciado. Bueno, ha anunciado también algunos ojos y tal, como Madoka y Shaft, pero eso no sé exactamente si son de Shueisha, tengo que investigar, es que acaba de salir la noticia. Y quedarían otras dos editoriales, que en principio una es Norma y la otra, la gente dice que es Panini. Pero no se sabe. Hombre, lo lógico sería que sí, porque es un poco de las editoriales grandes o medianas grandes la única que queda. O sea. Sí, ¿verdad? Es como, son cuatro, ¿cuál queda? Pues sí. Que nunca sabes, porque bueno, esto... Que lo mismo es ECC, ¿sabes? Y bueno, aparte hay un montón, parece ser, desgraciadamente, de series que no ha tenido puja porque no ha habido otro contrato marco con ninguna de estas editoriales, y eso significa que habrá que cada editorial ha pujado por las series que le ha interesado. Y bueno, y también Navarro ha anunciado en su blog unas cuantas series que se quedan huérfanas, entre comillas, que bueno, que no han encontrado otra editorial, como por ejemplo Kimagure Orange Road o The Prince of Tennis y Shaman King. Y Oliver y Benji. Y Oliver y Benji, Captain Tsubasa también se queda huérfana. Son unas cuantas y a mí... Y son unas cuantas e importantes. Sí, además yo siempre que lo leo, ya lo hablamos una vez, que a mí luego dice, bueno, pues se descatalogará en el 30 de mayo del 2013 y tendremos que destruir el stock sobrante. A mí eso me jode. Sí. Oh, Dios, no puedo evitar. Pero bueno, ¿tú tienes esto algo que ver con que EDT se haya independizado de Glénat France y esas cosas? Eso parece ser, o sea, vamos a ver, desde que al año pasado, bueno, el año pasado no, hace unos meses, EDT decidiera, bueno, Joan Navarro, bueno, ya sabéis que el culebrón que hubo, que Glénat Francia quería deshacerse de su filial española, y bueno, Joan Navarro decidió comprar su parte de acciones e independizar editores de TVOs. Entonces... Por lo que yo he podido saber, no han estado muy contentos con el tema desde Sueisa, y la situación de la editorial, que iba un poco a trancas y barrancas, remando, intentando salir para adelante, pues les ha, en teoría, esto son hipótesis, les hubiera echado para atrás a la hora de renovar el contrato. Entonces, pues, eso es lo que puede ser. Bueno, pues oye. Entonces... es lo que pasa, que bueno, que además esto ya llevaba, ya bueno, tengo una historia curiosa porque esto ya había llegado a la redacción de algunos medios y hemos estado como locos hasta que ya Navarro decidió publicar esto, entonces ya la bomba definitiva, y nada, en teoría, porque en teoría esta noticia se iba a dar en el Salón del Manga, que ya es a comienzos de noviembre. Sí, falta tiempo. Pero bueno, las circunstancias y lo que fuera, algún artículo en Zona Fan, pues que no decía nada, pero simplemente los que sabían lo que iba a pasar, sabían de qué estaba hablando, ¿no? Tengo un par de frases crípticas en ese sentido, y yo creo que ha acelerado un poco el proceso del anuncio. Hombre, la verdad es que se va una... O sea, es una pena para EDT porque, no sé, o sea, yo creo que Glénat, a pesar de que en estos últimos tiempos con el sello de EDT ha tenido más penas que alegrías, el trabajo que ha hecho Glénat por el manga en España es una cosa... Es que es impagable, o sea, directamente. Sí, totalmente. Es una pena, la verdad, porque sin todas estas licencias pierde un montón. Fíjate, Naruto... Es que ya solo Naruto es una de las cosas, yo creo que sea de lo más vendido. Sí, mira, de lo que más vende es Naruto y Death Note, que lleva 5 años terminada, bueno, 5 años no, menos, pero todavía vende, o sea, todavía vende un porrón, o sea, es probablemente de las obras terminadas, sí, que sin sacar reedición ni nada, más le está dando. Y bueno, es eso, y no sé qué más contar, espérate. Tenía algo en la punta de la lengua. El caso es que ha hecho muchísimo trabajo y ahora ¿qué le queda? Le quedan cositas, le quedan algunas licencias, como también muchas veces con el manga se licencia también, por un lado a través de editoriales y por otro a través de autores. Y está en los últimos tiempos anunciando Navarro autores de manga de vanguardia, manga independiente, cosas muy interesantes como por ejemplo Shintaro Kago y tal, o Furilla, que son autores, pues eso, bastante dentro del mundo manga, un poco underground, y van a tirar, yo creo, van a tirar un poco por eso. Además, creo que les queda alguna que otra obra, que no es de Shueisha, sino, pero que también es manga comercial. Creo que Ranma no es de Shueisha, no estoy seguro, lo tengo que mirar. Sí, creo que Ranma les queda. Y bueno, esas cosas. Bueno, oye, pues eso, una pena. Vamos a pasar a cine y televisión, que tenemos ahí sus cosas curiosas. Por ejemplo, tenemos pendiente sobre nosotros la espada que es... Bueno, que se ha anunciado que es posible que se esté preparando otra serie de Wonder Woman. ¡Oh, qué guay! Después de el fracaso de ese espectacular piloto de la versión de David C. Kelly que había presentado NBC y que se fue a tomar viento, pues se dice que se está preparando una serie de Wonder Woman para la CW, igual que ahora tenemos Arrow, que se estrenará ahora en octubre, pues está anunciando esto. Y se sabe que el que está preparándola es Alan Heinberg, que, bueno, los aficionados a los cómics conocerán, por ejemplo, por Jóvenes Vengadores. Sí. Y los de la televisión lo conocerán por cosas como Grey's Anatomy o también alguna otra serie como... Creo que Sex en Nueva York también escribe alguna cosa. Creo que también, sí. Así que, bueno, ahí está preparando el asunto. Ay, no sé yo. Bueno, el título que le han dado por ahora al proyecto es Amazon. Y bueno, pues están empezando a desarrollarlo. Que... Bueno, no sabemos qué pensar de ello, porque bueno, hasta que no veamos el enfoque que tienen, lo de este tema de Wonder Woman es complicado. Así que, oye, el piloto de NBC era bastante desastroso, aunque tenía sus cosas y tal. Tenía sus momentos, pero sí. Tenía alguna idea que no estaba mal, pero bueno, era bastante cagurrio. Y bueno, recordar, ya que estamos, que el señor Joss Whedon, que ahora mismo ya está con sus manos llenas con Vengadores y con la serie que le ha encargado la ABC sobre S.H.I.E.L.D., pues también en 2005 se dijo que iba a hacer una película sobre Wonder Woman, y ya, bueno, si escuchasteis el... Si escuchasteis nuestro episodio del 2007, pues escuchasteis que dijo que no, que iba a ser que no. Pero bueno. Y lo escuchasteis primero en el noveno podcast. Lo escuchasteis 5 años después en el noveno podcast. Y bueno, pues nada, que Alan Heinberg, pues no sé. Es un tío que tiene cosas buenas y cosas bastante malas, entonces... A saber, no me digas. En fin, si se va mucho por el tema del culebrón y eso, que le mola, pues igual la cosa es un poco desastre. Pero bueno, la CW también es peligroso, no sabemos qué va a pasar. Aunque te reconozco que después del último tráiler de Arrow, a mí me interesa, porque sale ahí hasta una máscara de algún personaje que conocemos de DC y cosas así. Sí, sí, nos ha dejado ahí un poco en plan, oh, va a salir gente. Sí. Van a salir otra gente de DC que tengan que ver con Arrow. No, sí, y se comenta alguno que ha visto algunos episodios que en uno de los episodios, cuarto, tercero, quinto o así, que había referencias a otras ciudades del universo DC, así que va a estar más relacionado con el universo DC que muchas colecciones de los nuevos 52. A poco. Aunque bueno, si habéis visto alguna imagen de Arrow, también habéis visto que es una serie muy de pechamen. Y en una entrevista incluso el protagonista decía, voy a ir todo el día sin camisa. ¡Oh! Como nosotros, estamos grabando todo el día sin camisa. Es para, claro, eso es para que lo puedan ver los frikis y las novias que no les interesan los cómics, pues lo pueden ver todo en familia. Van al mismo target. Claro. A distintos target ahí. Al mismo tiempo. Efectivamente. Eso es un win-win. No puede ser, hombre. Desde luego, te diré una cosa. Yo creo que hacer las dos cosas al mismo tiempo es una buena idea. Porque puedes pasar de los frikis o puedes intentar hacer una cosa muy friki, pero pasando de lo que es CW. Y entonces la cagas. Y bueno, no sé. Yo... Es que como tiene CW también un público muy, no sé, especial iba a decir muy... Se supone que es se supone que es joven y sobre todo mujeres. Efectivamente, o sea, a eso me refiero. O sea, chicas, jóvenes. Claro, meter cosas de superhéroes siempre es un poco delicado, pero vamos. Pero bueno, si le metes un poco de... Pensaba que hayas muerto tirándote a mi hermana y saca pechamen... Y cosas así, pues, eso ayuda, supongo. Así pues sí. Que nada, bueno. Y cuéntame que hay otra noticia de la gran pantalla. Hombre, si es que tenemos un pedazo tráiler. Tenemos el tráiler de la película más esperada de este otoño-invierno, que será Asterix Obelix al servicio de su majestad. Yo... Dani, acabas de definir lo que yo también pienso sobre esto. Bueno. Es que las películas de Asterix y Obelix no suben de malas. No, hombre, las primeras eran... La primera era, bueno, pues el Tristor también, pero bueno, es que hacer Asterix y Obelix, pues también tiene que ser un poco así. Es como cuando hacías Mortadelo y Filemón y cosas de esas. Uh-huh. Pero bueno, esto ya al servicio de su majestad y que salen ahí escoceses y cosas extrañas, es un poco... Bueno, veis el tráiler, a ver. Sí, veis el tráiler y nos contáis porque, vamos, tiene una pinta terrible, ¿no? Lo siguiente. Joder. Es que a mí sobre todo me llama la atención de que, aparte de que sea la cuarta película, sí. Que es que te era... han cambiado de Asterix 3 veces. Cierto, es en plan, no conseguimos encontrarlo. Es sí. Un poco raro. Y este último, no te creas tú que es el que mejor pinta tiene, ¿eh? No, desde luego que no. Entonces, no sé. En fin, bueno, pues oye, ahí está. En los que hayan disfrutado las películas de Asterix y Obelix, supongo que seguirán con ello. No me digas. Sí. Ay, Dios. En fin, bueno. Venga, se acaban las noticias. Se acaban las noticias y bueno, pues vamos a pasar a las secciones. Y como primera sección tenemos una novedad, que es una mini sección que nos ha preparado nuestra querida Anaís. ¿Quién? Sí, esa chica que es de Venezuela y que vive en Barcelona y no sé qué, no sé cuántos. Y de vez en cuando se pasaba por aquí y se asustaba. No sé quién es. Ah, esa. Pues Anaís pues ha preparado una pequeña sección que de curiosidades. Cada semana intentaremos traeros, según su ritmo, sí. una mini curiosidad. Van a ser una corte de un minuto, incluso menos, sobre pues el mundo del cómic. Así que bueno, pues vamos al audio. Bueno, pero ¿cómo se llama la sección? Ah, se llama La Taguarda de Anaís. Es que después lo dice ella. Da igual, pero entonces tú... he pasado. Dilo también. He pasado de ello. Anaís, adelante con tu taguara. Bienvenido a la taguara de Anaís. ¿Sabías que la frase "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" no la pronuncia el tío Ben en el cómic? Aunque atribuida al fallecido tío de Peter Parker, la primera vez que leemos esta frase es en la voz en off de la última viñeta de la Amazing Fantasy 15, la primera aparición de Spider-Man, escrito y dibujado por Stan Lee y Steve Ditko. Muchas gracias, Anaís, por este audio. Y bueno, pues ya sabéis, esa famosa frase que en el cómic original no aparece. Qué cosas, ¿eh? Estos leyendas urbanas y cosas de estas. Sí, sí, sí. Es ahí muy curioso. Vamos con el resto de secciones. Hoy tenemos un porrazo. ¡Hombre! Señores. Venga. ¡El porrazo a... Ediciones Orangón! Oh, sí. ¿Qué ha pasado con Ediciones Orangón? Ediciones Orangón es una microeditorial que debutó a mediados de este año. Bueno, debutó hace unos meses en realidad, que se presentó en plan, vamos a hacer una nueva editorial, vamos a apostar por cómic español y vamos a apostar por la publicación de una revista, pues como en Estados Unidos o en... Bueno, aquí también las hay, pero... O en Japón, en las que publicaremos historias de 10 o 12 autores. Bueno, creo que eran 8 series en realidad. Y estas series saldrán en cada número de la revista. ¿Vale? Hasta aquí todo lo normal. Se anunciaron 8 series. Se les dio bastante bombo, además. ¡Qué bien suena! Sí, o sea, el proyecto como proyecto sonaba muy bien, sobre todo porque aquí en España no hay nada parecido. Bueno, hay, digamos a nivel revista profesional y todo eso, o sea, a nivel fanzine sí que hay alguna cosa. Y lo poco que se ha intentado ya casi no existe. Uh-huh. Entonces, bueno, pues todo autores españoles, todo muy interesante, tal. ¿Qué ha pasado? Que prendió la mecha una de las dibujantes, ya no me acuerdo, Kawaii Dream, que empezó a hablar por Twitter de que no habrá la segunda entrega de su serie, que se llama Wish Upon a Star, y pues nada, simplemente insinuó pues que porque no le habían pagado lo estipulado en el por el contrato por la primera entrega, y entonces hasta que no se arregle eso no iba a dibujar la segunda. Entonces dices, vale, pues mira, tienes una queja contra el editorial, no sé qué, vale, bien. Problema de Orangón, que saca un post su blog. Es que esto es lo bueno. Esto es lo bueno, ¿eh? Porque lo demás pues, lo puedes discutir un poco, de si decirlo en Twitter es lo adecuado o no. Bueno, eso se puede discutir mucho, ¿no? Saca un post en su blog diciendo cancelamos Wish Upon a Star, no habrá segunda entrega, hemos decidido rescindir el contrato por difamaciones de la autora. Y diversos engaños. Estábamos jugando las cartas y se sacó una debajo de la mesa. Se sacó de repente 5 ases. ¿Qué está pasando aquí? Y dijimos, nada, nada. En fin. Y claro, te imagínate, o sea, lo dices por internet, sin comentarle antes a la autora. Muy bien. Que ni siquiera había conocimiento previo, ni nada, ni por aviso, ni pollas. ¿Para qué? Teniendo internet, que se entere ya por ahí. Y vamos, señores de Orangón, tío, o sea, vamos a ver. Ya os podéis imaginar, o sea, eso ya se montó la Mari Morena. Empezaron a comentar a la gente pues que no les parecía ni medio normal que airearan los trapos sucios entre editorial y autor públicamente o tal. ¿Y qué hicieron? Pues, como no les gustaron los comentarios, cerraron los comentarios. Está claro. Muy bien, sí, está bien. Y los borraron. Vamos, que la gestión ejemplar, la gestión... Esto es gestión de crisis ejemplar, sí. Una gestión, vamos. Entonces, bueno, pues, al parecer no es el único caso aislado de entre los autores de Ediciones Orangón y prácticamente creo que todos los autores... A los pocos días lanzaron un comunicado expresando que ante pues la falta de profesionalidad y además la falta de pagos y todo eso, deciden abandonar en grupo a la editorial. Uh-huh. Así que bueno, pues hija, a ver, señores de Orangón, a ver, yo entiendo que coño, es una aventura y te puede salir bien, te puede salir mal. Uh-huh. Pero no ganas nada si te pones entre comillas chula con los autores, porque coño son los que te van a dar de comer. Sí. O sea, entre comillas tú les tienes que pagar, pero porque ellos son los que te van a hacer ganar dinero. Entonces si no cuidas esto pues tampoco tal. Hombre, es lo que decía antes, ahora te puede salir bien la jugada editorial, o sea, es muy difícil, muy arriesgado abrir una empresa hoy en día. Sí. Sobre todo con un planteamiento como este. Y vamos, puede pasar de todo, pero chicos, las formas todavía existen, o sea, tienes que cuidar estas cosas porque si no, das muy mala imagen. Sí. Y la has dado, simplemente. Y luego sacaron otro comunicado, ¿verdad? Ellos diciendo que lo sentían mucho y esas cosas. Que se habían malinterpretado sus palabras. Sí, sí, sí. Y que se iban de vacaciones también. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, pues nada. Un pequeño porracito para este helado. Y que, bueno, que le deis un poco de... Que, bueno, que si podéis resurgir, pues aprended de vuestros errores y todo eso. Y que si podemos ver ediciones de Sorangon 2, que lo veamos, pero bien hecho. Sí, y bueno, ojalá todos los autores que estaban en esto, si no es una cosa, que encuentren curro en otra cosa. Creo que ya alguna sí que ha encontrado ya curro. Pues eso, me alegro. O sea que, bueno, a saber... A ver. Pues nada, si quieres pasamos al top ventas. Venga, vamos a ver el top ventas. Este es el top ventas de agosto del 2012. Uh-huh. Y tenemos las ventas, pues hombre, se parecen un poco al del mes anterior. Uh-huh. Tenemos en los dos primeros puestos Avengers vs. X-Men con el número 9 y el número 10 con 174.000 y 169.000. O sea que están vendiendo que da gusto. Y no sí, sí. Han bajado nada según han ido pasando los números. Uh-huh. Lo cual, ya hablaremos, supongo que hablaremos de ello cuando se termine, si te parece. Sí, sí, sí. Es que estaba mirando un correo. Lo pasas de mi culo, cabrón. Ay. Que ya hablaremos de ella cuando se termine, pero sí, que sí. No quiere decir que mantener las ventas haya también mantenido la calidad. No, desde luego que no. Porque... Y fíjate que el número 9 me parece muy bueno. El número 9 es el de Spider-Man. El de Jason sí. Aaron. Y sí, no, yo estoy contigo. Aun teniendo algunas cosas que tiene, que también se pueden decir, pero vaya. Bueno, que eso, que ya hablaremos de ello, pero ha tomado una dirección un poco... en fin, vale. El tercer puesto... Es Batman, 125.000, y el cuarto puesto Justice League. Ya definitivamente yo creo que Batman está vendiendo más que Justice League, pero siguen con 125.000 y 120.000, o sea que bastante. Uh-huh. Y después el siguiente número, que a mí me ha sorprendido, es... Bueno, ya bajamos a 91.000, que esas son las que más venden. Y después el quinto puesto tenemos Amazing Spider-Man. Es Amazing Spider-Man, el número 692. Ajá. Uh-huh. Así que, oye, siempre... Es el debut de Alpha. Exactamente. Porque el 691 le tenemos en el puesto 21. Uh-huh. Y, bueno, siempre me alegro porque Amazing Spider-Man es una muy buena colección. O sea que... después sí. Tenemos... tenemos algo que no me ha gustado ver por una simple razón. Y es que no se puede apoyar esta iniciativa. Pero bueno, en no, fin, no. Tenemos Before Watchmen Rorschach, el número 1. Como si Rorschach precisamente necesitara un Before Watchmen. Exactamente, sí. Encima que es que bien trabajado que estaba ya en uno de los números de Watchmen. Sí. Pero bueno. Avengers vs. X-Men Versus, el número 5. Before Watchmen, Doctor Manhattan, otro que tal. Es que... Pues, que es que... Si es que se... Lo voy a decir... Dilo, sí. dilo. Lo va a decir, o sea, no aporta nada. Pero es que antes de que saliera ya sabías que no iba a aportar nada, si es que son... Ya sé que no iba a aportar nada, pero que no pretendan que va a aportar algo. Si es que en Watchmen son 12 números, o sea, y te contaba el pasado de todos los putos personajes. Claro, efectivamente. Bueno, en fin. Green Lantern, el número 9. Y Detective Comics, que no dejan tampoco de vender, que les gusta mucho eso de arrancarle la cara a la gente, el número 10. Action Comics, que es el número 12, está en el número 11. Y esta es una de las colecciones de DC que más ha bajado, yo creo. Sí, sí, ya... Pero que aún así está en el 11, ¿sabes? O sea, no, aún así pela. Sigue vendiendo, pero ha bajado... Bueno, estaba a la altura de Batman. Uh-huh. Batman ha subido... Justice League se ha mantenido más o menos y, bueno, Action Comics ha bajado bastante. Green Lantern Annual, Earth 2, esto de Tierra 2, que bueno, está vendiendo más o menos bien. Batman The Dark Knight, Batman Incorporated, Batman y Robin, Detective Comics Anual, Vengadores. Y en el 18, eso, tenemos a los Vengadores, con el número 29. En el 19, Aquaman. Y en el 20, Uncanny X-Men. Así que, bueno, después ya tenemos, por cierto, los demás números de Before Watchmen. Tenemos Before Watchmen Night Owl, número 2. Before Watchmen Ozymandias, número 2. Before Watchmen Minutemen, número 3. Parece que venden mejor los números 1 y parece que venden mejor unos personajes que otros, pero bueno, en fin. Uh-huh. No sé qué decirte. ¿Qué más? Pues bueno, podemos ir bajando, como me gusta a mí, ver a ver qué cosas venden poco. A ver, por ejemplo, menos de 20.000. Y tenemos, a ver, bueno, por ejemplo, tenemos Nuevos Mutantes de Marvel, que venden un cagao. Que lo sepáis. Tenemos Capitán América y Namor. Madre mía. Bueno. Tenemos Stormwatch, Legión de Superhéroes, Batwing. Esto es Demon Knight, Phantom Lady número 1. O sea que otra que Catacroker. Deathstroke, menos todavía. Estas Legion Lost, menos todavía. Estas probablemente sean las que van a caer. DC Universe Presents, American Vampire, no, porque es de Vértigo. Estas yo creo que son las de DC que van a ir cayendo en el próximo relanzamiento que comentabas antes. También tenemos Savage Hawkman y Frankenstein Agents of S.H.I.E.L.D. que están por debajo de 15.000, pero todavía menos aún. Son Fury of Firestorm de Nuclear Men. Oh, Siriaca. Madre mía. Resurrection Man, que está cancelada si no estoy equivocado. Creo que sí. Y Blue Beetle también. Uh-huh. Grifter, que creo que también. En fin, cuando empiezas a vender a nivel IDW, aunque sea con Transformers y cosas así, pues es un poco triste. G.I. Combat. Oh, yeah. Y Voodoo, que está cancelada también. En fin, pues eso. Sigue teniendo. Yo creo que DC se beneficiaría un. Y creo que de hecho G.I. Combat va a ser de las próximas canceladas. Lo cual es muy triste, pero bueno, nos lo esperábamos. ¿Qué quise te diga? Yo. Bueno, Capitán Atom, que también está cancelada. 10.000. O sea, es el horror. Yo creo que DC se beneficiaría mucho de hacer una podaca de la hostia y quedarse con menos de 52. Pero bueno, sí, no lo van a hacer. Sí, debía hacer, no sé. No lo van a hacer. Porque les gusta un montón lo de tener 52 series. No me digas por qué. ¡Ah, Dios! Bueno, vamos a pasar a los tomos. Vamos a pasar a los tomos. En los tomos tenemos Batman Tierra 1. Tapadurita, el más vendido. Este, si no nos equivocamos, si no me equivoco mucho, es el de Geoff Johns y Gary Frank. Sí. Que sí. No le he leído todavía. No está mal, es un poco bleh, pero bueno, es curioso. Hablando, por cierto, de la serie esta Earth One, Tierra 1, Grant Morrison va a hacer la versión de Wonder Woman. Bueno, a ver qué tal está. Esas cosas de año 1 por ahora son como mucho meh, porque la otra era Superman Tierra 1 y era una basura. Así que, en fin, bueno. Segundo puesto tenemos Walking Dead, el volumen 1, que estoy ya hasta los huevos de verlo. Pero bueno. Deberían prohibir vender ya The Walking Dead. Oh, qué pesados, macho, de verdad. Oh. Luego tenemos La Cosa del Pantano, el tomo, y el Action Comics también. Que fíjate, es curioso que el tomo vende bien. Y son los 8 primeros números. Batman, y vende más que el de Batman. Es que es un poco extraño. Luego tenemos el Hulk Season 1 de Marvel. Marvel no la veo yo muy potente en tomos, si te digo la verdad. En el 7 tenemos la nueva edición de Scott Pilgrim, que es la edición en color y tapa dura, que es un poco catacroker de dinero, pero bueno, ahí está. Ha seguido vendiendo. Después tenemos Star Wars The Clone Wars Sith Hunters, de Dark Horse, el Walking Dead Volumen 2, ya, pesados también. Y el tomaco de Fear Itself, el miedo encarnado, el número 10. Y bueno, pues eso es lo que tenemos este mes, como lo más vendido. Sigue DC fuerte, pero también es un poco raro porque Marvel tiene un montonazo de series que venden bien, y luego DC tiene un montón de series. O sea, tiene varias series que venden muy, muy, muy, muy bien, y un montón de series que venden muy, muy, muy, muy mal. De hecho, si te das cuenta, bueno, está en Comic Cron, que es una página del copón, por cierto, hay que decirlo. Sí, que, está muy bien. Que no lo decimos nunca. Tenemos lo de el porcentaje de mercado. Y si te acuerdas, cuando hablábamos hace un año de lo que vendía DC, había subido un montón el porcentaje. Y ahora mismo, de total de unidades, tenemos a DC con 37,12 y Marvel 37,18. O sea, que ha vendido... Sí, o sea, ya se ha equilibrado otra vez de nuevo. Eso. Claro, se ha vuelto una cosa a su estado normal. Tienen superventas, pero tienen cosas que no venden nada. De hecho, en dólares, pues lo mismo. 33,32 DC% y 32,42 Marvel. O sea, que es que ahora están vendiendo prácticamente lo mismo. Que antes del relanzamiento Marvel igual vendía más, eso es cierto, pero no sé si se pensaban que iba a aguantar más de un año toda la tontería esta. Ya. No sé. Lo mismo, cosas que están en el top 300, pues de DC 85 y de Marvel 84, o sea, está todo ahí. Y dentro de hecho, dentro del top 300, Marvel ha vendido más. Sí. En unidades y en dinero que DC. Así que bueno. Las cosas han vuelto después de un año más o menos a su ser, se puede decir. Sí que también es cierto que ahora tienes Avengers vs. X-Men, que está vendiendo muchísimo, pero se nota que, bueno, Marvel sigue sin tener muchas colecciones dentro de las 20 más vendidas, pero es que DC tiene muchísimas que venden muy poco. Así que, sí. Así que bueno. Tenía esa... Lo que tú decías, ese equilibrio raro que tiene, no sé. No sé, y luego aparte tienen Vértigo, que le están reduciendo a la miseria más absoluta, porque cada vez tienen menos cosas, tienen American Vampire, Scalpel se acabó ahora, tienen Fábulas y poco. Anda la cosa un poco jodida en Vértigo, pero bueno, en fin, ahí está, las ventas de este mes. Pues ahí estamos, pues ya si te parece vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos a las reseñas. Vale. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Bueno, pues ya volvemos después de esta promito de una página muy guay. Vamos a... ¡Mola mucho! ¡Mola mucho! Vamos a hacer las reseñas y vamos a comenzar con nuestro grupo de lectura, que es el de que tenemos en Goodreads, los cómics del noveno podcast. Si buscáis en goodreads.com, goodreads.com para los guays. Buenas lecturas. Buenas lecturas. Y ahí tenemos un grupito y cada mes proponemos una obra para leer en ese mes. Como hemos estado de parón veraniego, en septiembre no hemos tenido, pero hemos tenido en julio y en agosto, que todavía no hemos reseñado. Así que vamos a comenzar con Aventuras de un oficinista japonés, sí, de José Domingo. Creo que Dani no ha hecho los deberes. A Dani se le ha olvidado. A Dani se le ha olvidado. Dani ha estado que se le ha ido la pinza. Vaya por Dios. El caso es que, bueno, y por lo que veo, tampoco os veo a vosotros. El de 1602 se leyeron más. Sí, el 1602 lo han leído más gente. Así que bueno, vamos a dar un poco, recordemos que lo elegimos por ser el cómic que ganó el gran premio, bueno, perdón, el gran premio no, el premio del a mejor obra del Salón del Cómic de Barcelona. Y bueno, pues... dijimos, pues bueno, pues lo ponemos aquí en el grupo y que lo lean y que ya nos cuenten. Eso. Bueno, pues lo publicó Bang Ediciones, Bang Editorial, en diciembre de 2011. Y es una tapa dura en realidad, por 120 páginas. Y cuenta, pues eso, una... Es algo curioso porque es eso, es Aventuras de un oficinista japonés. Es básicamente un japonés, un oficinista, y el trayectorio, la trayectoria de casa a la oficina. Y resulta que se pierde y que ve, pues, un montón de cosas. Empieza a ver, pues, toda la vida japonesa, se empieza a mezclar con mitología, con el visita al infierno, cosas de esas. Es algo muy... visualmente está bastante bien, o sea, es una historia muy rápida de leer, porque además no tiene viñetas, es humor puramente visual. Tiene además una paleta de colores algo colorista, pero que funciona para el tipo de historia que tiene, está bien. Y además es curioso porque está dividido en cuatro viñetas cada página, y es un formato, y está la narrativa entre viñeta y viñeta está muy clara, en ese sentido está muy bien hecho. A mí personalmente, he notado que se nota que José Domingo viene del departamento, viene del mundo de la animación, ¿no? Porque muchas veces parece que estás viendo más bien más que un cómic, al uso, un storyboard para un cortometraje. No sé si me explico. Sí, sí, yo te entiendo. Porque, no sé, de echado de menos... fíjate que pasan muchas cosas, ¿no? Pero le he echado de menos, no sé, algo más de emoción, algo más, no sé, que me implique yo en la historia, porque lo leí y como se leía tan rápido, pues... Pasaba las páginas, pasaba las viñetas. Ay, mira qué majo, no sé qué, no sé cuántos. Pero en el fondo no me terminaba de llenar. O sea, no sé cómo decirlo, ¿no? Y la verdad es que, o sea, que sí, que es muy buena obra, me parece muy buena. Pero si hubiera. Si me hubiera llamado más, si hubiera hecho que yo me implicara más en la obra, en su argumento, quizás lo hubiera disfrutado más. Vale. Eso. Lo he dicho, no está mal. Se queda bastante interesante. Vale. Es curioso, desde luego. Uh-huh. Luego, la segunda obra, la de agosto, ha sido para El Caballero Oscuro. El Regreso del Caballero Oscuro. La Leyenda Renace. Leyenda Renace. Me están tocando mucho la moral, ¿eh? Sí. ¿Qué es obra de Frank Miller? Cuéntanos. Pues Dark Knight Returns es una de las... ¿Qué decir? Es que es una de las obras clásicas de Batman. Cada vez que le dices a alguien, oye, ¿y de Batman qué me leo? Y de Batman... Pues es raro cuando no te comentan esta obra. Y ya tiene unos añitos, porque es de 1986. Y bueno, el punto de partida es... Bueno, el autor es Frank Miller, obviamente, en guión, dibujo y todo, cuando no se le ha habido la pinza. Y bueno, nos presenta a Bruce Wayne, que está ya... Bueno, no está viejuno, pero está un poco entrado en edad, tiene 55 años. Y bueno... Está retirado de la lucha contra el crimen, pero vuelve una vez más para limpiar Gotham. Oh, que estaba muy sucia. Está muy sucia. Está muy sucia. No como la de El Caballero Oscuro de la Leyenda Renace, que está perfectamente. Efectivamente. En fin. Y bueno, pues eso, nos cuenta las aventuras de este Batman un poco más mayor, de una Gotham y un mundo que están... Bueno, un poco futurista extraño, y como muchos personajes del universo DC han ido evolucionando, pues tenemos a Green Arrow, Superman, tenemos una nueva Robin, tenemos, bueno, el Joker, como no, y es una obra pues muy curiosa. Gráficamente además llama mucho la atención, y bueno, ahora, incluso ahora, porque no se lleva mucho, tiene muchas veces el panel fijo este de 16 viñetas pequeñas. Uh-huh. Y tiene un montón de cosas relacionadas con los medios de comunicación y todas estas cosas que después en la secuela de esto, que fue en 2001, cuando ya Miller se le ha ido la pinza, pues bueno, intentó seguir con el mismo espíritu y eso, pero yo creo que no he terminado de salir del todo. No, sí, fíjate que a mí DK2 me gustó. Bueno, me gustó. A ver, no, ah, es, no, no es All-Star Batman, ¿vale? Efectivamente, o sea, no es All-Star Batman. Me pareció, fíjate, porque yo lo leí cuando ya había leído tropecientas críticas negativas, y lo leí, ah, pues no está tan mal. ¿Sabes? Me quedé en plan, no está tan mal. Y sí que es verdad que intenta repetir esas fórmulas y no le queda muy más, tan fluido como con el otro. Claro, es que han pasado pues 15 años, ¿sabes? Entonces, claro. No sé. Pero bueno, ¿a ti qué te parece The Dark Knight Returns? A ver, es una obra que a mí... Fíjate, a mí me gusta más, dentro de Frank Miller, del Batman de Frank Miller, me gusta más Año 1. Sí, pero bueno, totalmente esta, distinta. Esta me atrae mucho, o sea, es, me parece hipnóptica. Sí, o sea, tengo ahí el tomo, lo cojo, lo repaso, y me gusta leerlo, pero quizás peca en ciertos sentidos de esa vena violenta que quería darle Frank Miller a los superhéroes, ¿no? Quizás peca de eso, aunque ya la barbaridad absoluta la hizo en la secuela, pero quizás peca en ese sentido, ¿no? Pero vamos, quiero decir, me parece una cosa que está muy, muy bien planeada, está dibujada, el dibujo de Frank Miller está decente, no vale. Son los churros que hizo años después. Sí. El guión está bastante bien, o sea, tiene una historia muy hilvanada, muy, muy todo. Está muy bien pensado, o sea, es prácticamente una... O sea, podemos decir que es una obra maestra. Sí, es... pero vamos, lo que dices tú no se puede comparar con Batman Año 1. Batman Año 1 es ese Frank Miller en plan más Daredevil o así... Y yo creo que es mejor, sí, pero es totalmente distinto, porque esto es en plan mucho más exagerado y mucho más, bueno, con toda la historia de los mutantes y todas esas cosas que meten. Y luego, a mí me gusta, es que además es una forma de ver a Batman que ha tenido mucha influencia, yo creo. Sí. Y lo que siempre es una cosa que... se discute mucho, o que hay gente que le gusta y hay gente que ni se lo plantea, hay gente que no le gusta nada, es la idea de Superman en este cómic. Porque, bueno, nos le presentan como el héroe al servicio del presidente. Ya. Es que es una muy buena obra, pero yo creo que pasa un poco de la personalidad tanto de Superman como de Batman. O sea, quiero decir, decimos nosotros mucho de Nolan que si el Batman suyo es tal o es cual, pero Frank Miller también, digamos, reinventó, o sea, cogió su propio concepto de Batman, y que es bastante distinto. O sea, yo no me imaginaría en años, siendo lector bajo de Batman, no sé en esa época, pero no me imagino a los lectores de Batman leyendo Dark Knight Returns como el paso lógico de Bruce Wayne. Ahora yo creo que menos todavía. Claro. Es en ese sentido, Batman Año 1 es mucho más redondo. Y bueno, aparte tienes que el dibujo de Mazzucchelli es... Pues hombre, es mucho mejor que el de Miller. Lo que pasa que yo creo que para el estilo de historia exagerada y así que quiere contar Miller, pues su propio dibujo le pega bien. Y al final es una cosa que la lees... A pesar de que tiene un montón de texto a veces y con las noticias y todas esas cosas, yo creo que se lee bastante bien. Uh-huh. Y bueno, sí, es uno de esos clásicos que todo el mundo habla. Lo que pasa que, bueno, no todos los clásicos son perfectos y no son... todos tienen fallos, ¿sabes? Y bueno, esta es una de esas obras imperfectas que es, o como dice, como diría... Es perfectamente imperfecta, yo creo. O sea, es muy rara, es una cosa extraña, pero dentro de lo que hay, pues es... No hay nada igual. Y bueno, es lo que pasó, que se intentó repetir y bueno, no sé. Lo que pasa, que si en 15 años no tuvo la necesidad de continuar la historia porque el final está abierto, ¿por qué se puso a hacerlo? Pues vete a saber. Claro. Se había quedado bien como estaba. Pues sí. Así que bueno. Y bueno, tenemos un par de un comentario básicamente. Sí. Que es de Mulfia. Sí. A ver si la localizo. Que creo que no lo localizo porque le he dado el clink al link equivocado. Y bueno, Mulfia comenta que con este cómic está en una encrucijada. Pues sé que le debería gustar mucho por todas las buenas críticas que tiene y la fama que le precede, pero realmente no le ha gustado. Hombre, yo también hay que decirlo. O sea, si vas con mucha expectativa, puede que decepcione un poco. Sí, la obra. Sí. Y tampoco hay que crearse la expectativa de me tiene que gustar porque es la repanocha. Porque vamos, ahí desde luego hay muchos, ya te digo yo, vas a tener muchísimos clásicos encumbrados del cómic que vas a decir, pues vale, o sea, así de claro. Ahí... No solo del cómic, sino de película, serie y lo que fuera. Hay de todo, o sea, es que eso todo depende... es lo que pasa con cosas que ya tienen unos años, que hay que pensarlas mucho en el contexto también y no se pueden volver a leer hace 25 años. Claro. O sea, no puedes volver a leer esto hace 25 años, es lo que hay. Y ahora pues hay cosas que se han mantenido mejor y cosas que se han mantenido peor. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando leí Watchmen que era como... lo mejor del mundo. Y digo, joder, la voy a leer y me va a parecer un cagao. La única obra que tiene entrando en las mejores novelas de la revista Time. ¡Wow! La Times. Digo, no sé qué es eso. Pero bueno, me voy a leer. Y al final me lo leí y dije, ah, vale, pues sí, es bueno. Y sigue habiendo cosas que las lees y dices, pues sí, joder, es muy bueno. Pero hay cosas... Y bueno, yo supongo que esto en su momento habría gente que le gustaría y gente que no. Sí, fijo. Yo estoy casi seguro de que esto de Batman... Esta obra de Batman es más de que le gustara a gente 5 o 10 años después. No sé qué decirte. Sí, hombre, también lo que tú dices es un cómic de los 80, y en los 80 había mucho... Uno de los grandes temas de los 80, tanto que lo vemos aquí como Alan Moore, tanto con Watchmen como con V de Vendetta, sí, era la ascensión del fascismo, de un nuevo fascismo que empezó a surgir en esos años. Sí, sí, sí, sí. Y estas obras lo reflejan, entonces... Son historias paridas para la gente de esa época. Totalmente, o sea, en Batman, en esta obra de Batman, pues eso, Superman es la extensión del fascismo y del gobierno, y Batman es el héroe del pueblo. Del gobierno encarnado por Ronald Reagan. Bueno, impresionante, por supuesto, el presidente que había. Entonces, claro, lo lees ahora, y ya es que ya desde eso, sabes que es viejo ya. Efectivamente. Ronald Reagan. Que además es que... Es... Yo claro, porque claro, no sé, nunca se ha aclarado muy bien si es Ronald Reagan de verdad o es un clon. Sí, bueno, es que eso ya. Y yo cuando lo releí hace, pues, el año pasado, tenía en mente Futurama con Nixon. Es que es eso, que hay un montón de cosas en esa época que, bueno, pero es una época también, eso, que es que tú lo piensas así mirando atrás, y es una época que salieron cosas que realmente están influenciadas por la época e influenciaron un montón de cosas. Uh-huh. Y hoy en día, es como una vez nos preguntaron en Goodreads, ¿qué creéis que se podría recopilar que está saliendo ahora en tomos? En plan claro. Esto, en plan Watchmen, en plan El Caballero Oscuro. Pues es que no hay mucho. O sea, hay colecciones largas que son buenas, hay etapas buenas, pero no está saliendo nada así. Está un poco perdido ese arte, por lo menos en Marvel y en DC, claro. Claro, por lo menos en las grandes, ¿no? O sea, supongo yo que en Image y tal sí que no, sí, claro, en Image salen un montón de cosas, y cada vez más, claro. ¿Eh? Y cada vez más, y... cada vez más, que son dignas de su elogio. O sea, de hecho, Image me está pareciendo... que está haciendo ahora lo que dejó de hacer Dark Horse hace unos años. Sí, ¿no? Dark Horse hace sus cosas que, oye, le van bien. Dark Horse tiene... Claro, le va bien, pero básicamente tiene las licencias de Star Wars. Buffy y Ángel, y tiene Hellboy, y todas las cosas que quiere hacer... Hellboy, y ya de vez en cuando sale alguna obra interesante independiente de eso. Pero, de hecho, hay un montón de cosas, de un montón de autores, guionistas, que se están yendo de Marvel y DC, o no se están yendo, pero están haciendo aparte, si no tienen contrato en exclusiva, están haciendo un montón de cosas en Image, donde tienen la libertad para hacer lo que les dé la puñetera gana. Y eso es que, bueno, en el fondo era el espíritu de cuando nació la editorial Image en los 90. Lo que pasa es que todos los autores eran unos cagaos, pero ahora es una cosa que me gusta. O sea, allí los editores dicen, escribe algo, dibuja, tú, claro. Tú dibuja, tú escribe, ¿qué? Lo que te dé la gana, me da igual. Y eso nos ha dado grandes obras y grandes porquerías. Sí, pero, claro, pero yo la cosa que tengo es que, sobre todo estos últimos años se está viendo más, es que según vaya pasando los años, yo creo que van a sacar más y más cosas. Sí. Van a ir haciendo cosas personales, guionistas muy buenos, y les van a ir sacando enemies, porque en Marvel y en DC cada vez hay menos espacio para cosas personales. Bueno, Marvel no hay espacio, y en DC Vertigo está un poquito disminuido, entonces no sé, cada vez saldrán más cosas ahí. Pero bueno, no hay ninguna cosa que sea, aunque en enemies hay cosas muy buenas, no hay cosas en plan, esto ha cambiado el cómic para siempre. Claro, hombre, tiene propuestas muy interesantes, sí, y sí. Tal. A mí ahora mismo, pues, ya hemos hablado de Morning Glories y tal, pero a mí ahora mismo Mind the Gap, que es, me parece, o sea, que está bastante bien, y en Dark Horse está haciendo The Massive, o sea, obras muy interesantes, pero que todavía no llegan al no tienen el estatus de imprescindible, no sé si me entiendes. Sí, y que... Luego, esto es también algo que también decía, que dice mucha gente, o sea, Marvel y DC es ahora mismo la comida, entre comillas. Sí. Y ya todo el mundo quiere hacer, además de superhéroes, quiere hacer sus propias cosas. Entonces, para eso tienen Image y demás editoriales. Es como que Joss Whedon hace Los Vengadores y luego se pone a hacer Much Ado About Nothing o Cabin in the Woods y cosas de esas. No, y en el cine pasa mucho, o sea... Sí, claro. George Clooney tiene, o sea, lo decía con las películas de Ocean's. Sí. Es decir, yo hago Ocean's 11, 12, 13 porque sé que haciéndolas eso me permitirá hacer, pues, lo que quiera. Otra película random. Pero lo que quieras. Típica película independiente. Pero es que eso es así. Cuando tú tienes un estatus construido con cosas de sacar pasta, después puedes decir, ahora quiero hacer esto solo porque es me apetece. Y tendrás poder para hacerlo. Y bueno, si... Oye, yo mientras se hagan cosas interesantes, pues ahí está. Pero bueno. Bueno, además continúa Mulfiak. Dice, no sé si ha sido por la gran expectativa que tenía o porque simplemente lo ha leído con la visión que tenemos en la actualidad de los superhéroes y no en su contexto histórico, que es lo que comentábamos antes. Cuando hasta entonces los superhéroes, por regla general, eran poco más que los amiguitos de los policías. Bueno, pues sí, o sea, tenía un poco de razón, pero bueno. No me ha gustado porque es una historia que ya he visto. Un Batman ya muy mayor. Claro, evidentemente, si lo lees con... Claro, ya se queda un poco anticuada, ¿no? En ese sentido, lo que comenta Mulfia. Claro, lo que pasa es que obras antiguas... tienes que eso sí que lo puedes hacer. Puedes intentar leerlas no diciendo que ya está visto. Claro. Porque no estaba visto. Efectivamente, en ese momento no era tan visto. Claro. Pero bueno, sí, eso es normal. Y una vez que dices, no me lo he leído, y 25 años después has leído más cosas, y lo lees y dices, pues no le veo yo tanto así. Esto he visto cosas más interesantes, he visto cosas más tal, pero bueno, es una obra... Pues eso, yo creo que es un clásico, pero con lo bueno y con lo malo. Sí. Luego, ¿qué dice? Bueno, pues... que los malos no tienen casi ningún protagonismo, parece que el Joker iba a hacer algo grande pero se queda en nada, dos caras también, lo de Robin chica es algo olvidable y el dibujo que no le gusta nada. Lo de... Es el dibujo Miller. Y ahora es peor todavía. Sí, o sea, tela. Lo de el Robin chica es un poco extraño, pero al mismo tiempo también supongo que es una cosa del momento, no sé, es como... Mira, esto es muy rompedor. Sí, yo creo que sí, que lo que quería hacer era eso, romper con el tema y así lo hizo. Claro, pero es que eso, en los hoy en día que una chica sea una heroína de ese tipo o cosas de eso no sorprende a nadie. Claro. Pero no y fíjate, Batman mismo ha tenido, tuvo a Stephanie Brown de Robin. Sí, claro, quiero decir, no hace, no es una cosa que llame la atención, pero claro, hace eso, hace 25 años, pues llamaba más la atención. Y aunque solo fuera por llamar la atención o por provocar, pues supongo que ahí está. Ay, Dios, en fin. Y bueno, que luego también tenemos un comentario que nos han mandado un correo al podcast y que también hablan de Batman. Sí, pero eso si quieres lo contestamos después. Sí, sí, sí. Lo tengo yo ahí clavado. Ahí la ojeriza. Y bueno, pues ya con ese comentario vamos a aprovechar para comunicar que el cómic de en este mes de septiembre, también lo preguntó Murcia por Twitter, que si no hacíamos lectura de septiembre, pero ya hemos dicho que entre que estamos de vacaciones y tal, pues no hemos podido montarlo. Pero bueno, el digamos que el día que el cómic de octubre va a ser el universo DC de Alan Moore. Un recopilatorio que podéis encontrar que ha editado ahora en julio ECC Ediciones y que, bueno, pues recopila las historias cortas que ha hecho Alan Moore para varios superhéroes. Alan Moore, ya sabéis que trabajó mucho en los 80 con Cosa del Pantano y alguna que otra serie más. Y, bueno, pues han recopilado pues todo lo que era, pues por ejemplo, El Hombre del Mañana de Superman. Green Lantern. Y, los anuales de Green Lantern y bueno, alguna historia curiosa más. Y por supuesto también esto también no leáis las historias de Alan Moore, por ejemplo, de Green Lantern diciendo, pero esto después lo ha hecho Geoff Johns. No. Esto no es original, es al revés. Es al revés. Pero bueno, también eso son historias también muy de su época, pero por ejemplo tienes la historia definitiva del Superman precrisis infinita, que sé, claro, eso es una cosa, bueno, ya clásico, hablando de clásicos, madre mía. En fin, bueno, que ahí está y es un buen tomo, además tiene cosas muy interesantes. Sí, bastante interesante. Yo me lo estoy leyendo, ahora voy por la mitad y está bastante bien. Por cierto, que aunque sea, parece que continuamos con una cosa en común. Eso es cuando a Alan Moore tampoco se le ha ido la pinza. Efectivamente. Porque a Alan Moore también se le va la pinza bastante, ¿eh? Sí, sí. Yo, sí, amigos. Hay sí. Alguna gente con la edad se le perjudica el cerebro. Y aparte a Moore, eso de la magia, pues a mí que... En fin, bueno. Pues vamos a hablar ahora. Tengo yo otras dos reseñas sueltas por ahí. La primera va a ser, bueno, ya sabéis que este mes de septiembre, ya os comentamos, salían dos editoriales nuevas. Una es Outsider Comics, que se va a dedicar un poco al cómic de humor. Y la otra es Calada Comics, que se van a dedicar al cómic de marihuana. No, hombre. Sí. Lo digo cariñosamente. No digo. Pero sí, cómic un poco también de humor y tal. Y bueno, pues contacté con ellos y tal. Oye, pues mira, les engañé un poco y me llegó a casa una caja con la primera novedad de Outsider Comics, que es rojo, que es literalmente una caja de cartón roja y dentro 16 mini TVOs. Yo creo saber hecho engañar a la gente para hacer esas cosas. Ya no sabes nada. Son 16 mini TVOs que son, pues, pequeñitos, caben en una mano, básicamente. O sea, es tamaño octavilla. No, 16 villa. ¡Oh! Una cosa así. Es formato muy pequeño, son unos pocos centímetros por pocos centímetros. No lo he medido. No lo has medido. No lo he medido. Ya. Y bueno, el caso es que la serie en concreto se llama Outsider Mini Comics y el número es rojo. Eso quiere decir que cada unos cuantos meses, creo que el siguiente sale en febrero, van a publicar pues en este mismo formato la siguiente tanda de mini comics. En otro color. Y esta, pues, en otro color. Ah. ¿Qué quiere decir este color? El color es más el tema de la colección, ¿no? Uh-huh. En esta ocasión, pues, el tema es el color rojo, o pues el rojo entre comillas, y tenemos pues historias sobre comunistas, perros sangrientos. Uno de mis favoritos, que es el de el club de la línea 1, que es la línea roja del metro de Barcelona. Okay. Uno sobre bolis rojos y cosas de esas. Vamos. Variado. Sí, es muy variado. Además, con un montón de autores. Tenemos a Miguel Ángel Martín, Paco Alcázar, Furillo, Molina, Ata, Joan Cornellà, Le Raúl, José Tomás, Darío Adanti, Roger. Un montón de autores. Cada uno se dedica de uno de estos cómics. Y tenemos, pues, a ver, es una colección curiosa. Si os va un poco el humor fancinero, porque es que viene la mayoría del mundo de los fanzines, pues es un poco la evolución lógica que han tenido. Y aparte del humor, que no sé si habéis conocido la revista Temeo. Oh, sí. Pues muchos de los autores venían de esta revista. De hecho, Ata, el jefe, uno de los jefes de Outsider, es de esta revista. Y la verdad es que es ese tipo de humor, el humor un poco absurdo, luego tiene también humor marrón, entre comillas. Marrón, entre comillas, muy bien. Sí. Tiene que ser rojo, hombre. Comillas. Efectivamente, tiene que ser rojo. Y bueno, la verdad es que, vamos a ver, esto como todo, si os va ese tipo de humor, pues os va a gustar. O sea, está bastante bien en ese sentido. Si no, absteneos. Si no le pilláis el truco al humor de ese tipo de revistas, de tal, pues no, absteneos, porque esto es lo que tenéis, esto es lo que vais a encontrar. Y como colección, ¿y qué, está curiosa? ¿Qué tal el formato? ¿Te ha convencido? Hombre, yo me lo esperaba un poco más grande, no demasiado, pero no sé, está muy cuco. No, sí, además te sirve un poco de lo típico de voy a coger el bus y mientras tanto leo. Sí. Es eso. Hombre, tampoco es que tengas para... cada cómic tiene 12 páginas. Uh-huh. Y son 16, así que imagínate, 320 páginas. ¿Y de precio cómo andamos? ¿A que a ti te...? Pues no está mal, 12 euros. Ah, pues muy bien. O sea, te llevas 320 páginas. Hombre, evidentemente los cómics son en blanco y negro. En rojo tenían que ser. En rojo, tenía que ser en rojo y blanco, o algo así. Y con la caja de cartón. Es muy curioso, o sea, la edición, la verdad que no sé. Yo creo que es un poco el tema de queremos hacer esto y lo hacemos, básicamente. A mí me parece una buena idea, teniendo pues una editorial pequeña y nueva, pues hacer cosas que llamen la atención y hacer cosas que merezca la pena, si te gusta, comprártelas. Claro. Que no es como un cómic normal y corriente, que bueno, pues te lo puedes comprar o encontrarlo por ahí, pero así con la caja, el formato gracioso, pues está bien. Es como el rollo este de caramba. Uh-huh. Pues no sé, sí. Formatos que llaman la atención, yo creo que es una buena idea y una forma buena de eso, de llamar la atención y decir, ¿y esto qué es? Uh-huh. Así que bueno. Y además, a esto se les ve perfectamente, o sea, sabiendo un poco qué artistas lo forman parte y tal, se les ve el plumero, así que si sigues la obra de alguno de estos artistas, ya sea de Paco Alcázar o de Ata o de quien sea, yo creo que lo tienes bien. Luego, en octubre van a sacar, curaría que el submundo de Kaz, que es una obra bastante conocida en los círculos más underground, sí. Y tal. Y bueno, yo tengo ganas también de echarle otro ojo a ver cómo lo editan, porque la edición creo que parte de la de Fantagraphics, no estoy seguro. Bueno, y Fantagraphics suele ser buenas ediciones. Hmm. Pues bueno, yo igual sí que le echo un ojo, porque por ejemplo a mí Darío Adanti siempre me ha gustado su humor absurdo, que por ejemplo le podíamos leer en el jueves. Sí, sí, o sea, son de ese tipo de dibujantes, pues espérate que te voy a decir en qué consiste su historieta. A ver si lo encuentro. Es que eso es lo malo, que no tienen... ¿No tienen lomo donde pone cada una o qué? Claro, no tienes que mirar en la portada, en la contraportada, y en algún sitio te lo tienes que encontrar por narices. Es algo raro. Hombre, yo si ha conseguido que me guste Las aventuras de Niño Dios y El hombre gato, que no hace nada, pues... Pues si Juarma, no, tú no eres Juarma. Tú no eres Adanti. De Raúl Molg. Pues no tengo. Ah, sí. Poncho Colorado. Colorado. La samba de Poncho Colorado. Va montado en un burro. En fin, pues nada, lo dicho, si os gusta a estos autores, si les habéis seguido y tal, yo creo que merece la pena esta recuperación. Y bueno, luego tenemos otra editorial que es Calada Comics, que también ha sacado este mes de septiembre sus dos primeros cómics, que son el primer número de Malviviendo, el TVO, y el primero de Hero Seeds. Vamos a comenzar con Malviviendo. Malviviendo está hecho por David Sainz, que es el director, el creador de la serie de la webserie, que podéis ver en malviviendo.com, que es una serie que vi el piloto y tampoco me entusiasmó demasiado, pero que tiene mucho fandom detrás. No sé si lo has visto tú, Dani. Sí, sí, gusta mucho a la gente. A ver, a mí no me terminaron de convencer. Es curiosa, pero... y luego tienen unas intros basadas en otras series que están bastante bien. Sí. Y bueno, no sé. Desde luego, si te gusta la serie, yo me imagino que el cómic irá en el mismo estilo, ¿no? Sí, básicamente. O por lo menos por lo poco que he visto de la serie, yo creo que sí. Además, presenta bien los personajes. Cada uno con situaciones. Claro, lo bueno es que... Bueno, está dibujado por José Fonollosa. Y lo bueno de estar en cómic que permite hacer cosas que a lo mejor en la serie no terminan de hacerlo bien por medios o lo que fuera. Este pues lo típico, tiene que ver con las drogas, una droga llamada Chernobylitos y la montan gorda. Por supuesto. Tiene su toque de humor, su tal, y bueno, yo creo que si os gusta pues el humor de Malviviendo, yo creo que os gustará. A mí, que es un poco, que para mí me la serie, pues el cómic también me parece bastante me. Le falta potencial. No sé si me explico. No sé, le falta un poco de... no termina de atraer a la gente que... Los que no que vean la serie. A los que no vean Malviviendo, no sé si les terminará de atraer. No lo sé. Todo habrá que verlo. Luego la otra serie es Hero Seeds, que son una miniserie de 5 números, que... está hecha por... A ver, que lo tengo... por Diego Mota y dibujada por Andrés Palanca, con portada de Ariel Olivetti. Ahí es. Jódete y baila. Sí, ya te digo. Y bueno, nos presenta a un alien, la historia de un alien. Una raza alienígena llamada los Draco, que van de planeta a planeta investigando la biología, la botánica de cada sitio... explorando esa cosa, y este es un poco la oveja negra de esta raza, y encuentra, de repente descubre la marihuana. En plan, qué planta tan extraña, ¿qué hará? Lo primero que hace es, claro, liarse un porrillo y ahora. Y está todo el día colocado y escuchando a Bob Marley. Muy bien. Que no es tópico para nada, ¿no? Y bueno, pues explica un poco el origen del superhéroe, y después pasa algo y tiene que aterrizar en la Tierra, y con tal buena suerte que aterriza en la plantación de marihuana gigante de un viejo. Y hay un superhéroe que se viste como Batman y se llama, no sé cómo se llama, pero que también tiene el símbolo del cannabis y no sé, es muy marihuana, o sea, muy lleno de cannabis para todos. Sí. Es... Hombre, creo que comentábamos cuando hablábamos de la creación de Calada Comics, que estaban en un terreno un poco de esa manera, ¿no? El querer presentar, pues que todas las portadas y sus símbolos y todo eso, pues había mucha alusión a la marihuana y a ver... Y este es el cómic de la marihuana, directamente. Sí. Entonces, bueno, pues, hombre, no está mal, todo hay que decirlo, no está mal. Me parece que es un cómic bastante decente. El problema es que yo lo veo más todavía muy material de fanzine, más que de una publicación, iba a decir seria, ¿no? Pero ya, tampoco... Llámalo X, sí. Llámalo X, ¿no? O sea, no sé, o sea, yo no lo veo todavía que pueda hacerse un hueco en un mercado, no lo sé. Pero bueno, que supongo que tendrá su público y su esto. A mí no creo que siga haciendo ninguna de las dos colecciones, pero bueno, a saber. Bueno, desde luego la primera pinta igual que, yo que sé, el cómic de Calico Electrónico. Pues si no te interesaba la serie, probablemente no te compres el cómic. Y lo segundo, claro. Me suena eso, lo que tú dices, Capitán Marihuana y cosas así, que suenan como a, pues eso, fanzines que dan en las tiendas de pipas y cosas de estas, pero bueno. Y bueno, pues ya por mi parte nada más, iba a comentar estas novedades de este mes y ya. Así que bueno, pues vamos a poner un apromito y nos vamos a leer unos correos y a despedirnos ya. Promo de Cuotidianos, toma 44. ¿Cómo le explicamos a mi madre qué es Cuotidiano? Tu madre ya sabe lo que es un podcast. Es un podcast semanal de noticias donde comentamos todo aquello que nos ha llamado la atención de las portadas de los periódicos. En 30 minutos. Aproximadamente. ¿Y dónde nos puede buscar? Pues, mamá, tienes que irte al icono ese del zorrillo abrazado a la bola del mundo en el rincón de la izquierda y ahí pones cuotidianos.es y encuentras toda la información para poder suscribirte a iTunes, mandarnos un mail o incluso seguirnos en Twitter como cuotidianospod. Pero si tu madre no tiene Twitter, ella nada más conoce YouTube. Me vaya, YouTube es Dios. No, YouTube y Ubuntu. Será Ubuntu. Eso lo explica todo. Llegamos aquí y tenemos un correíto, que por cierto, no hemos tenido ni sección de manga ni sección de europeo. Nuestro Rubén está missing, no sé qué pasará con él. Y tenemos dos candidatos ahora mismo a la sección de manga. Y vamos a ver cómo. A uno ya le he contestado y estamos viendo, y al otro todavía no. Pero voy a ver si podemos entrar en negociaciones y a ver cómo lo podemos hacer. Pero bueno, tenemos también otro correo de Maese Juanlu, de Juanlu, que nos comenta: saludos compañeros, os vuelvo a escribir para solicitar vuestra opinión. Como ya os comenté en otro correo, hace bastante tiempo abandoné DC porque para mi gusto era demasiado jaleo para seguirlos. Me quedé en crisis infinita y solo compré el Batman de Morrison hasta RIP. Pero ahora veo que en las novedades de octubre de ECC 2021-22 sacan los tomos de La Noche Más Oscura y el primero de 52. ¿Merecen la pena o me olvido del todo de esta gente? Pues vaya. Hombre, desde luego, si se lee lo de 52, si se quedó en crisis infinita, pues le va a encajar más o menos todo, ¿no? Sí, sí. Y 50. O sea, 52, tanto a Dani como a mí, nos parece una serie que merece la pena. Sí. Que es muy de su época, pero bueno, si te has quedado justo ahí, no te perderás mucho. Además es una serie, hombre, a lo mejor te lías un poco y tal, sí, pero es una serie muy coral, que con tres o cuatro argumentos separados, y pasan cosas, y está bastante bien, claro. Está muy pensada para la época en la que se publicó, porque además tenía relación. Era un poco rellenar el hueco entre Crisis Infinita y el un año después de, sí, que fue el relanzamiento de esa época. El de esa época, muy bien dicho. Y bueno, solo decirle que ya que he dicho que se ha quedado en RIP de Batman, el Batman de Morrison, joder, que le queda a lo mejor. Claro, te queda Batman y Robin. Quédate Batman y Robin y después un par de tomitos de Batman Inc. y ya tienes hecho el día. Pues termínate eso porque te queda lo mejor de esa etapa, yo creo. Sí. Y el de La Noche Más Oscura, ay, ya no me acuerdo ni siquiera si es justo antes, justo después. La noche Más Oscura es después de Crisis Infinita, ¿verdad? Después de Crisis Infinita. Sí, sí, perdón. Que se me... Es justo entre Crisis y ahora, y Flashpoint. Sí. Bueno, está Crisis Final. Sí, claro. De lo hecho, que pasa que... Está Crisis Final, Noche Más Oscura y creo. Sí. Que es el orden. Bueno, el caso, este además es un tomo bastante completo, porque no solo recupera la miniserie principal, sino además los tie-ins de Green Lantern y Green Lantern Corps. Es que eso está bastante bien, porque, por ejemplo, en el tomo americano solamente venía la serie, y hay cosas que pasan, o sea, se sigue entendiendo, pero hay cosas que pasaban ahí en otras colecciones y está bien, sí. Claro. A mí como saga no me disgustó. Me parece que estaba bastante decente, un poco... Tenía tramos un poco meh, pero bueno. A mí me parece mejor que Flashpoint, no sé cómo... Sí, o sea, hombre, eso cualquier cosa es mejor que Flashpoint. Flashpoint está ahí con Avengers vs. X-Men. Es que, bueno, pero vamos, se parece a Flashpoint, entre comillas, en el sentido de que La Noche Más Oscura es un crossover, pero está más centrado en Green Lantern y Flashpoint está centrado en Flash. Pero sí, es mejor. No sé qué decirte yo si que se pille esto o no, pero bueno, ya sabes que si después vas a andar echándole un ojo a las nuevas cosas de DC, igual es de las pocas cosas que te vale para algo. Cierto, porque Green Lantern es lo que sigue. Sí, hombre, si te interesa Green Lantern, además sí, o sea, si te interesa Green Lantern, cómprate La Noche Más Oscura directamente. Sí. Si no, pasa de él. Exactamente. Porque toda Noche Más Oscura sigue teniendo repercusiones ahora en la etapa de Green Lantern de Geoff Johns, ahora post-52. Pero nada más. Entonces, si no estás leyendo Green Lantern, déjate. Claro, efectivamente. Y bueno, eso, cerramos su primer párrafo, pero tenemos otro. Sí, qué guay. Otra cosa, menuda caña le habéis dado a la última peli de Batman. Joder, Dani. Dani, tienes que entender que es la visión de Nolan que Nolan tiene de Batman, y sí, difiere bastante de los cómics, pero dentro de su manera de entenderlo, yo creo que es una gran película. Sí, tiene fallos, pero todo lo que he visto en los últimos años es la que menos. Por Dios, que copie Prometheus. Lo que pasa que le damos más caña porque es nuestro Batman y nos fijamos y exigimos más que si fuese otra cosa. Que sepas que la mayor parte de la gente ha hablado en plural cuando a ti te gustó la peli. Efectivamente. Y lo que pasa que, como me dejabas hablar porque estaba enfadado, pues la gente se piensa que a ti no te gusta. No, a mí Batman me gustó. ¿Ves? Es lo que te digo. Dark Knight Returns me gustó bastante. No me parece... Me parece al nivel de Batman Begins... Y así, o sea, y lo cual es un poco quizás decepcionante, pero y tiene sus fallos, o sea, tiene fallos garrafales, pero aún así dentro de su imperfección la quiero. Bien, sí, y que sepa que yo, vamos a ver, quitando si queréis la cosa de la versión de Batman de Nolan y todas esas cosas que bueno, tiene problemas para mi gusto, pero bueno. Bueno, pero quitando eso, yo es la pelis que a mí no me gusta. Entonces, es que es eso. Eso te iba a decir, o sea, está muy bien que sí, es el Batman de Nolan, pero incluso dentro del Batman de Nolan es quizás más absurda que Batman Begins o Caballero Oscuro. Sí, y no sé, es eso, que es que es una mezcla entre cosas que dices, ¿qué? Y luego que Batman en esta película, más que las otras incluso, aunque sea un poco un tema que continúa, es un poco inútil. Y a mí me ha fastidiado eso, pues que la he visto y la peli pues no me gusta. Y encima la veo acompañado y la poca buena idea que tienen de Batman, pues dicen, pues si Batman es un inútil, que no vale para nada. Y yo digo que no es verdad. Que no es verdad, que no es verdad. Y luego encima le doy a leer Morrison y sale en una escena poniéndole a Alfred la corbata. Y yo digo, ¡venga, por culo, hombre! No, hombre, ya me ha dicho... porque luego tuiteó la señora Valen que, señores del arroba noveno podcast, ¿cuál es el cómic que me va a quitar la imagen de inútil que tengo de Batman? Yo... Hay muchos de esos, pero bueno, le he dejado ahí lo de Batman, de Morrison. El primer tomo, pues no le gustó mucho, pero no esperaba menos, porque Batman e hijo es un poco así. Y después el del Guante Negro le gustó mucho. A ti ese, además, yo sé que también te gustó. Está tu amigo J.H. Williams, incluso. Claro. O sea que... Pero bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Yo... Y todo el mundo dice lo mismo, por cierto... De ojalá Prometheus fuera así, de mala. Y ya casi, no diré que del todo, pero casi me dan ganas de ver Prometheus para ver lo horrible que es. Lo mismo lo ves y te parece buena. No creo, por la pinta que tiene, pero bueno, es que no me atraía nada a verla, pero cada segundo que pasa y todo el mundo dice, te quejas de Batman, pues si hubiera visto Prometheus, pues... Pero no mezclemos las churras con... Eso iba a decir yo, de todas formas. Es que no mezclemos aquí, no mezclemos María Teresa. No me... En fin, eso. Luego tenemos unos cuantos tweets que básicamente son la avalancha de comentarios hacia el destrozo por parte de Dani de la película. Percatodi dice completamente de acuerdo con Free City en cuanto a la última película de Batman, lamentable. Bien, la única persona que tiene criterio. Efectivamente. No, luego fan de cómics, que nos hemos pasado un poco. Truji nos hizo una pregunta por Twitter, que es, ahora me tocan las vacaciones, ¿cuál de estos me recomendáis? The Authority, Los Invisibles, Invencible, The Voice. Creo que los monos del noveno podcast le contestaron. Sí, ahí desde luego tenía cosas muy distintas y de diferentes longitudes, que eso también importa, supongo. Uh-huh. Y bueno, ahí le dejaron la respuesta. Authority lo tienes contenidito, Invisible es muy largo. Sí, no sé. Dijo que The Authority es la más corta, y los primeros 12 números son bastante buenos. La segunda es más larga y densa, y las otras son abiertas. E Invencible mola. Sí. Que además ya he empezado a leerla. Me compré el tomo, el Ultimate, y mola mil. Y todavía mejor. Uh-huh. Que lo sepas. Luego, ¿qué más? Ah, Sebas se vengará con B de nosotros. Ay, Sebas. Luego dice Errante de la Mancha arroba a guión bajo Hidalgo, después de escuchar del sofá podcast y noveno podcast, vivo con miedo de que Dani me secuestre si me pilla viendo de caer. Yo no voy a secuestrar ni a torturar a nadie por verla, únicamente por verla no. Depende de lo que digas. Sí. Ahora cuando la gente llega a mi casa le digo, ¿viste la película de Batman? Cuéntame, ¿qué te ha parecido? Pues sí, pues sí. En fin. Que bueno, que tenemos que comentar un par de cosas. La primera es que este señor, otros bloggers ilustres y un servidor, hemos creado la página gencomics.es. Ya habréis escuchado la promo si todo ha ido bien. Es una página que hemos abierto, pues, bueno, hace un par de meses, bueno, llevamos muchísimo tiempo trabajando en ella, que veíamos que hacía falta un pequeño hueco, un poco para algo que se dedique exclusivamente a los cómics que se venden en España, ¿no? Porque muchas veces en el nuevo podcast igual, en este podcast igual, que lo que hacemos es comentar tanto cómics de aquí como cómics de allá, al tiempo de aquí y al tiempo de acá. Entonces pues había esa sensación de que claro, las grandes páginas de cómics tienen muchísima actualidad estadounidense, muchísima actualidad japonesa, pero faltaba algo muy centrado, más centrado en la página, en la actualidad del cómic en España. Sí. Así que bueno, entre varios hemos creado gencomics.es y ahí encontraréis entrevistas, reseñas y guías para pues si queréis decir, oye, pues me interesa un personaje, pues me gustaría saber por dónde empezar con los Vengadores clásicos, pues vais, os metéis en el cómic y mira, Vengadores, aquí estáis. Estamos todavía llenándola un poco porque hemos empezado el lunes, ya llevamos el lunes 17, ya llevamos un mes metiendo un poco de contenido al ritmo de un artículo al día y tal, y va a ser más o menos el ritmo que vayamos llevando, sobre todo de artículos gordos, de uno o un par como mucho al día. Uh-huh. Y bueno, pues ahí andamos montando el tema. Sí, así la gente que está en España y no se compra ni lee cosas de Estados Unidos directamente, o de Japón, o de donde sea, pues dice, a ver, pero ¿esto cuándo lo voy a leer yo aquí? ¿Y por qué me van a contar lo que está pasando 15 números más adelante? Cosas de ese estilo. Y bueno, pues esperemos que interese la cosa. Por ahora, oye, a la gente parece que sí que le gusta la idea. Uh-huh. Y a ver, irnos contando. Pues sí, pues sí. tenemos varias cosas. Además, estamos preparando cosas bastante chulas para las próximas semanas. En fin, otra cosa que tenemos que comentar, casi que lo típico, estamos encantados de haber vuelto con vosotros, hijos. Y que bueno, que estamos, nos emiten en Radio Podcastellano, en Radio Podcastellano y en Radio Battletoads, radiobattletoads.com, en Radio Podcastellano en horario random y en Radio Battletoads, pues en principio los miércoles a las 10 de la noche. Muy buena hora, sí. En prime time. Sí, una buena hora. Efectivamente, en prime time, hombre, pues que si no, vamos, yo les digo, pues mira, por el contrato este, lo rescindo y me monto mi propia radio. Podríamos haber hecho ese gesto de vida. Al estilo Jim Lee y Rod Liefeld. Efectivamente. Efectivamente. Oh, Dios. En fin, que por nuestra parte creo que no nos dejamos nada en el tintero. No, yo creo que no. Para empezar la temporada ha estado bien, ¿no? Pues sí, pues sí. Así que bueno, creo que vamos a empezar, vamos a volver a las andadas de hace dos años, de grabar los jueves, o sea que tendréis el programa los sábados, por tema de horarios y tal. Así que bueno, con ese nuevo horario a ver qué tal nos portamos y si podemos ser constantes. A ver. A ver cómo podemos hacerlo. Que por mi parte nada más, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego. Y estad vigilando siempre. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.